entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, sí, muy buenas tardes, Yupa y Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Seguiremos con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Hoy, esta tarde, tendremos el gusto de contar con la valiosa presencia de la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Junto a la doctora Carol hablaremos y conoceremos un poco más sobre la petromoneda digital. La semana pasada habíamos hablado vía telefónica en entrevista con el José Ariza y nos había dado una introducción sobre lo que es la petromoneda y un poco cómo viene y circula dentro de la implementación que lanzó el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela este 5 de enero pasado, con la emisión de 100 millones de petros. Y de esta forma combatir la guerra económica que mantiene la derecha venezolana y el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Por el imperio, que no cesa su arremetida infame contra ese pueblo hermano, soberano, bolivariano de Venezuela. El anuncio de Venezuela sobre la creación de una moneda digital coloca a ese país en la vanguardia de la tecnología y las finanzas globales, lo cual ha creado expectativas dentro de la comunidad de inversores de las criptomonedas y de la forma como evolucionará este sistema financiero y conseguir fuentes de financiamiento no convencionales para Venezuela y evitar los bloqueos y sanciones económicas de países como Estados Unidos y poder contrarrestar las tensiones de la inflación y el desabastecimiento empresarial. ¿Qué ventajas tiene el petro respecto a otras criptomonedas, activos digitales me refiero, o si el petro tendrá un valor de las materias primas? ¿Por qué no comprar directamente? ¿Venezuela va a conseguir más financiamiento del mundo? ¿El petro ayuda a saltar el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos? Y hoy, con el anuncio de China y Rusia sobre el lanzamiento del petro yuan o yuan oro, o que es lo mismo, los contratos de futuros de petróleo denominados los yuanes y convertibles en oro en la bolsa de Shanghái, ya que a partir de este día, 18 de enero, cualquier sanción que quieran poner el imperio, los organismos que manejan las economías global, incluido el Fondo Monetario del Banco Mundial también, no tendrán de alguna manera mayor incidencia y se podrá negociar, esa es la expectativa y es lo que se dice, se podrá negociar a nivel mundial y es una forma de sustituir el dólar por el petro yuan. Como lo están haciendo varios países del mundo, entre Rusia, otros países europeos, pero también entre esos nuestra hermana Venezuela, nuestra guerrera, nuestra valiente pueblo y con su presidente obrero de Nicolás Maduro. Como digo, cada semana es un ejemplo el que da el presidente Maduro y su pueblo chavista. Así con esa dignidad que tenemos que tener de ejemplo, a pesar del acoso financiero, del terrorismo, es una infamia, porque el que sufre totalmente es el pueblo, queridos amigos y amigas. Bueno, tengo de igual manera, esta tarde analizaremos junto a nuestra querida amiga y embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Carol Delgado, que ya está aquí con nosotros. También analizaremos sobre los últimos acontecimientos, sobre la muerte de estos terroristas que ahora quieren victimizarlos, creer que son héroes, como lo dije ayer. Son terroristas que causaron muerte y que incluso estaban decididos a atacar varias embajadas de otros países que están en Venezuela y hacer estos actos de terrorismo. Ahí no se asombra el mundo cuando Venezuela el año pasado tuvo que sufrir tantas violaciones a los derechos humanos y asesinatos quemados por las guarimbas contratados por la derecha venezolana y aliados a los Estados Unidos. Muchísimas gracias, qué gusto, mi estimada embajadora, un feliz año, una guarmi guerrera como es usted. Bienvenida, muchísimas gracias por su tiempo, por sus aportes, y siempre es un gusto contar con su presencia en esta su casa, Radio Casa de la Cultura, y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias, Yumac. Un saludo a todos tus radioescuchas, un saludo muy afectuoso a todo el pueblo ecuatoriano en este nuevo año 2018, que promete ser un año de prosperidad y de alcanzar muchos desafíos importantes tanto para Venezuela como para Ecuador. Así sea y así será, mi querida embajadora, con ese ejemplo de ustedes, de ese pueblo y de ese gobierno valiente, que realmente es un referente tan importante. Y como también lo dije ayer, queridos amigos, o sea, la distorsión de los medios de comunicación, nunca se cuenta lo positivo de Venezuela, solo es esa comunicación perniciosa, manipuladora, y que a veces las cosas contadas mil veces una mentira, a veces se convierten en verdad por el desconocimiento que se da a la comunidad en general y también los medios aquí en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, mi querida embajadora, y también quiero decirles que esta tarde vamos a iniciar con la memoria colectiva. Hoy vamos a escuchar un audio sobre la gran Mama Quilago, mujer solar, mujer jaguar, regente de las pirámides de Cochasquí. Muchísimas gracias al Sebastián Palomeque, quien hizo la edición de este audio. Bueno, escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupe Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, saludamos como todas las semanas, todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Vidacocha en la parte técnica y de control. Y si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, la primera radio pública cultural del país, es muy fácil. Bueno, la www.radiocce.com, pero si usted quiere, tiene su teléfono inteligente o tablet, puede bajarse la aplicación Play Store y escribir todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. El Facebook Radio CCE, Twitter @ Radio CCE, mi WhatsApp 0999-675222, mi Facebook personal Yumac Ortiz, todo con mayúscula. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Quilago, mujer solar, mujer jaguar, lleva el nombre de una guerrera y líder caranqui, perteneciente a una cultura precolombina que desarrolló una ciencia y tecnología andina, capaz de interpretar el mensaje de las estrellas, mediadores del tiempo, elaboraron un calendario para determinar los ciclos agrícolas de siembra y cosecha. Habitaron en la mitad del mundo, en lo que hoy es Ecuador. La cultura caranqui floreció del 800 después de Cristo al 1500 después de Cristo, en los Andes septentrionales, en los territorios en que actualmente están ubicadas las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. Su modo de producción fue comunitario, siendo la tierra, Pachamama y demás recursos naturales de propiedad colectiva. Numerosos historiadores y arqueólogos consideran a este pueblo como la simiente de la nacionalidad ecuatoriana, denominándolo como el país caranqui. Quilago personalmente comandó la lucha tenaz de su pueblo contra la invasión del dominio del imperialismo inca desde las tolas o pirámides de Cochasquí y resistió el embate expansionista de sus enemigos por aproximadamente 15 años, dirigiendo estratégicamente la lucha y causando grandes pérdidas a las tropas invasoras.

Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, del proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración y el encuentro de los pueblos. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Guillermo Subero, soy enlace de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer y felicitar muy afectivamente a la compañera Yuma Ortiz por su excelente programa Trazos de Nuestra Identidad, programa transmitido por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe, compañera, con esta excelente labor, con esta trinchera. Buenas tardes y muchas gracias, compañeros. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos en nuestro segmento, en este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Por esta ocasión, como lo dije al inicio, con la hermana y heroica República Bolivariana de Venezuela. Y reiterar la bienvenida a nuestra gran amiga del Ecuador, de esta patria grande, la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Bienvenida, mi querida embajadora. Justamente yo daba una pequeña introducción. El 5 de enero pasado, el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela hizo el lanzamiento con 100 mil millones de emisiones de esta nueva moneda digital que es el Petro. Un poco yo había hablado la semana pasada con el José Ariza, un poco una introducción general, ¿no? De cómo se han manejado las monedas digitales a nivel internacional. En el caso de Venezuela, y también tengo que reiterar, realmente es innovador dentro de las tecnologías financieras dentro de Latinoamérica lo que está haciendo Venezuela, y que esto es también una forma de erradicar o apalear de alguna manera u otra toda esa arremetida del gobierno norteamericano contra las diferentes medidas económicas contra Venezuela, mi querida embajadora. Cuéntenos de qué se trata el Petro, cómo va a funcionar esta moneda digital y un poco cómo va a dinamizar la economía y las negociaciones internacionales con otros países, Venezuela y el mundo entero con esta moneda. Sí, gracias, Yumac. Fíjate que estamos ya hace unas décadas entrando en una nueva era geopolítica, ¿no? Una nueva era geopolítica en la que ha quedado en evidencia que el poder financiero de ciertas naciones, sobre todo del norte, pues no es tal, ¿no? Hay economistas, estudiosos e investigadores del tema financiero que dejan en evidencia que hay una gran cantidad de capital ficticio en las naciones del norte. Es decir, nos están haciendo creer que las grandes riquezas están en el norte, y resulta que es todo lo contrario. Las grandes riquezas que quedan en el planeta están en el sur, están en el Congo, están en el Medio Oriente, están en Venezuela, están en Ecuador, ¿no? Pero por supuesto es una operación, una gran operación distorsionadora de la realidad. Y es que en definitiva los grandes imperios se han hecho imperios a expensas de explotar, de expoliar y de robar las riquezas de los pueblos del sur. Pues, no ha sido las grandes riquezas del norte no han sido riquezas, reunidas a costa de puro trabajo. Yo no estoy diciendo que no ha habido trabajo, innovación, creatividad y gente extraordinaria en los países del norte. Por supuesto que es la vida, ¿no? Pero la gran acumulación originaria, como planteaba Marx, la acumulación originaria se da precisamente a través de, digamos, de todo lo que es la conquista. La conquista de América genera una gran cantidad de flujo de capitales hacia Europa. Y ese flujo de capitales hacia Europa también fluye hacia Estados Unidos. De modo que ha sido siempre esta transferencia sur-norte lo que ha hecho a los países poderosos y ricos, ricos. Entonces, y con ese discurso también haciéndonos creer, ¿no?, que somos pueblos debilitados, pobres, que no tenemos claras nuestras democracias, etcétera, ¿no? Eso ha sido histórico, el manejo del imperio, pero también eso ha ocasionado que invadan países a su pretexto de liberar de dictaduras, entre comillas, y todo el fin ha sido los recursos naturales de nuestros pueblos del sur, mi querida embajadora. Por supuesto, fíjate que desde hace ya un poco más de una década hay una arremetida contra los países que poseen reservas hidrocarburíferas. Es decir, ¿por qué no se invade cualquier otro país? Paraguay, por ejemplo, o cualquier otro país, ¿no? ¿Por qué se invade a Irak? Porque se desarrolla esa guerra en Libia, porque se arremete contra Venezuela, porque hay una operación direccionada hacia los países que poseen riquezas hidrocarburíferas. Pero ¿por qué hidrocarburos? Porque realmente los hidrocarburos son necesarios, digamos, son parte de la supervivencia de la especie en los sectores del norte del planeta. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que no puede, hay ubicaciones geográficas en las que no, el ser humano no puede sobrevivir sin el petróleo. Así y te explico. En Estados Unidos, el invierno requiere calefacción. Pasan la mitad del año en invierno, unos poquitos meses en verano. En verano, las temperaturas están a 35, 40 grados. Sin aire acondicionado, te mueres. Así es, y todo es de petróleo. En invierno necesitas calefacción. Pero recuerda que el petróleo no solamente calefacción, no es solamente electricidad, es asfalto, es mover los vehículos de un país inmenso que es un continente como es Estados Unidos. Pues entonces mover toda ese parque de vehículos, ¿no? Requiere más de 20 mil millones de barriles. Entonces, es decir, el modo de vida que hemos creado en la sociedad contemporánea es un modo de vida dependiente, pero en modo supremo, en modo extremo, del petróleo, de esa energía. Entonces, bueno, fíjate que a nosotros nos convencieron en Venezuela de que nosotros teníamos una cosa que se llamaba faja bituminosa del Orinoco, que es la más grande concentración hidrocarburífera del planeta, que son, se estima que pudieran ser los Estados Unidos. La Agencia Geológica de los Estados Unidos habla de que en esa área, que son 55 mil kilómetros, que atraviesa como cuatro estados de Venezuela, ahí en la parte norte del Orinoco, habrían unos 513 mil millones de barriles. Entonces sería, ahora Venezuela, PDVSA, nuestro país, ya ha certificado y cuantificado 297.500 millones de barriles en esa área, ¿no? Ahora, es cuestión de hay alguna disparidad entre lo que asume el Servicio Geológico estadounidense, que asume que es prácticamente el doble de lo que nosotros tenemos cuantificado y certificado. Entonces creo que, bueno, que esa es la situación en el planeta. Hay una cosa muy importante que no la sabe casi nadie, es que desde hace ya unas décadas, de por cada 30 barriles de petróleo consumidos se descubre uno en reserva. Esto es una situación que ya tiene décadas. Entonces hay una situación de significativa mengua de las reservas hidrocarburíferas en el planeta. Y bueno, hay una pelea geopolítica y por una suerte de guerra fría por tomar control de las reservas hidrocarburíferas. Y bueno, por supuesto, como dice Walter Martínez, que es ese gran periodista venezolano-uruguayo, dice que hay dos teatros. El programa Dosierren por Telesur. Él explica que hay dos teatros de operaciones, que hay un teatro de operaciones que es la realidad concreta y otro teatro de operaciones que es la de los medios de comunicación. Entonces, con los medios de comunicación crean grandes falacias, crean sentidos comunes que están francamente distorsionados, alejados de lo que es la realidad, y se proyecta que Venezuela es un país en situación de caos total. pero no de ahora, de hace 20 años Venezuela siempre está al borde del abismo. Pero yo quería recordarle a tus radioescuchas algunos datos sobre respecto de Venezuela en los últimos tiempos recientes, ¿no? Porque se cree como que el presidente Maduro tiene que renunciar, el presidente Maduro no está haciendo su trabajo, Venezuela, el dictador, etcétera, pero la gente está muriendo del hambre. Claro, yo te quiero decir que en los meses pasados, en la última elección, ¿verdad?, de 23 gobernaciones, los sectores del chavismo, la revolución bolivariana, ganó 19 gobernaciones de 23. Y en las últimas elecciones de alcaldes, las fuerzas del chavismo ganaron 305 de un total de 335 alcaldías. Entonces, y esto con una participación muy importante del 61% de los venezolanos. Es decir, que 7% de venezolanos votaron más que en 2012. Entonces, este tipo de cosas se invisibilizan y lo que se hace es proyectar cosas que incluso salieron, infortunadamente, en el telégrafo, ¿no? Unas grandes mentiras de que, falacia, de que el 98% de las personas rechazaban la consulta, cuando la consulta fue casi que un clamor popular que movilizó a la gente de gobierno y oposición, porque recuerda que hubo casi una situación de secuestro de la paz en Venezuela, en la que los sectores de la oposición más recalcitrante decidieron tomar las calles y impedir que las personas salieran y crear una situación casi de estado de sitio. Entonces el pueblo de Venezuela le ha dado un gran respaldo a la paz, con una gran conciencia, con una gran condición de dignidad y de amor patrio, de verdad. Mira, yo te voy a decir una cosa, si hay un gran legado que nos dejó Chávez, pudiéramos hablar de dos grandes legados que nos dejó Hugo Chávez, son muchos más, pero pudiéramos decir que uno de los grandes legados es que Venezuela por primera vez en su historia tiene un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo, por supuesto, ubicado dentro de las circunstancias geopolíticas de ser el país con las primeras reservas petroleras del mundo. Porque fíjate que ese plan que diseñó el comandante, presidente eterno, Hugo Chávez, dice que el primer objetivo del plan de la patria es preservar la soberanía. Porque es que el problema es que en esta dinámica geoimperial, la posibilidad de un país de ejercer su soberanía está profundamente menoscabada. ¿Ves? Porque las relaciones norte-sur nos han colocado en situación, digamos, en situación genuflexa respecto de los intereses de los grandes países. O si no estás con esos intereses, pues no sirve, hay dictaduras, no hay democracias, y todo tiene este meollo que estamos hablando, el fin del empoderamiento de los recursos de nuestros pueblos, ¿no? Y eso hace que también el año pasado, todo este manejo de hace dos años, querida embajadora, de las bajas del precio de los barriles de petróleo, que perjudicaron a nivel mundial, pero también es una estrategia para desestabilizar a los países petroleros, y sin tomar en cuenta que la dinámica, como usted dice, a nivel de la geopolítica mundial, es otra, y se presenta de otra manera, con las alternativas que cada pueblo, en el caso de Venezuela, lo está dando de forma democrática, en el caso de la Asamblea Constituyente, que por cierto, ¿cómo va esa Asamblea Constituyente y de las votaciones, verdad, como pueblos soberanos democráticos? Y a su vez también el insertar esta nueva moneda hace que se juegue otras expectativas dentro de la economía interna de Venezuela, pero también del desarrollo compartido a nivel regional y a nivel mundial. Sí, fíjate que la Asamblea Nacional Constituyente, lo primero que trajo, el primer regalo que trajo, es que inmediatamente se votó el 30 de julio de 2017, se votó la Asamblea Nacional Constituyente, el país retomó la paz. Es decir, el país volvió a la normalidad, los niños pudieron volver a las escuelas, las personas pudieron volver a ir a los bancos, la gente pudo acceder a trasladarse a sus sitios de trabajo. En fin, Venezuela recuperó la normalidad. La normalidad dentro de la normalidad que representa la guerra económica que viene en sectores de la derecha, aliados con sectores también de los Estados Unidos de América. Entonces, los sectores apátridas nacionales venezolanos, en connivencia con los grandes sectores del imperialismo, han hecho, digamos, un trabajo de desestabilizar la normalidad de lo que es la vida del venezolano, pues, ¿no? Pero esto afortunadamente se logró controlar, pues, ¿no? Y ya estamos retomando iniciativas de orden estratégico como puede ser el Petro. Petro es una iniciativa absolutamente extraordinaria y ubicada en la circunstancia geopolítica financiera que vive el tiempo presente. Es importante subrayar que ya el mundo unipolar no existe. El mundo en el que vivimos es un mundo en el que los poderes geopolíticos se reparten entre Estados Unidos, entre Brasil, Rusia, India, China, el tema de los BRIC. Podemos decir que el G7, que son países europeos más Estados Unidos, etcétera, que el G7 tiene el mismo dinamismo que el país, que los de mismo dinamismo económico que el de los países de los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China. Entonces, tenemos una correlación geopolítica diferente. Está en el Consejo Consejo de Seguridad de la ONU, está Rusia, está China, está Estados Unidos, en fin, hay una nueva correlación de fuerzas que no quiere ser reconocido por los países que tradicionalmente han jugado el rol o imperial o los imperialismos, pero yo creo que aquí es importante hablar, digamos, hablar que también Europa juega de manera concertada con Estados Unidos, con Canadá, pero yo quiero puntualizarte una cosa: ha habido un desplome programado de los precios del petróleo en los últimos años, que por supuesto ha afectado mucho a un país pequeño, pero también productor de petróleo como el Ecuador, al igual que un país mediano como Venezuela, pero también ha afectado de manera muy seria un país productor también de hidrocarburos como puede ser Rusia, un país productor de hidrocarburos como puede ser los países del Medio Oriente, casi todos ellos en la OPEP. Entonces ha sido una iniciativa estadounidense orientada a desestabilizar por la vía de las finanzas, por la vía de que es realmente el poder. Ellos tienen el poder financiero porque, por supuesto, todavía el dólar es la primera moneda de intercambio. Y fíjate lo siguiente, ¿por qué es tan importante el dólar? Porque es que el dólar es la moneda de transacción de las operaciones petroleras. Es solamente por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos ahorita nuevos movimientos de orden financiero en el que se está desasociando el mercado petrolero de la moneda dólar. Exacto. Entonces, esto es como un cataclismo de orden económico lo que está ocurriendo. ¿Y qué ventajas tiene el petro con respecto a de las otras monedas, de las criptomonedas, de estos activos digitales? Bueno, fíjate lo siguiente, las criptomonedas son interesantes porque es la manera de desasociar el intercambio de bienes, lo estás desasociando del riesgo país, de la banca internacional. Es decir, una moneda es realmente una cosa que te sirve para intercambiar objetos, ¿no? Intercambiar bienes, ¿no? Mercancías. Entonces, bueno, surgen las criptomonedas. Te podría mencionar que hay por lo menos 11 países, 11 naciones que tienen su propia moneda virtual. Te puedo mencionar, está Islandia, España, Estados Unidos, Argentina, Perú, Francia, Escocia, Rusia, Irlanda, Estonia y Japón. No obstante, también te puedo mencionar que los únicos gobiernos que oficialmente han decidido lanzar su propia moneda son Estonia, Japón y ahora, por supuesto, Venezuela. Pero esto es un movimiento que está creciendo día a día. Pues ya se ha dicho que Rusia, que China también van a trabajar con el tema de las criptomonedas, ¿no? Pero hay algo extraordinario y único de la moneda petro, de la moneda de Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las criptomonedas están basadas pues en la confianza que pueden generar dentro de un mercado determinado, ¿verdad? Pero la moneda petro es la primera moneda que tiene como respaldo reservas hidrocarburíferas, reservas de oro, de diamantes y entonces de gas. Entonces, fíjate que nosotros tenemos la circunstancia, no sé si afortunado o desafortunada, de tener toda la tabla periódica en la faja petrolífera del Orinoco. Te digo, bueno, porque también el tema de ser una economía petrolera tiene también muchas cosas también negativas, como por ejemplo que ahoga, las economías petroleras tienden a ahogar desde el punto de vista económico el desarrollo de otros sectores de la economía, como puede ser la agricultura, como puede ser la industria. Por ahí que te, por eso que te digo que de algún modo a veces es complejo, ¿no? Pero mira, Venezuela se está salvando. Se está salvando gracias a su orientación estratégica, gracias al liderazgo de un hombre extraordinario, un garante de los derechos humanos, un demócrata en sentido cabal, como es el presidente Nicolás Maduro Moros. Así es. Un hombre de verdad que no le ha temblado el pulso para defender contra viento y marea con gran valentía, eso sí, pero con un trabajo dedicado día tras día, defender la independencia de Venezuela. Entonces Venezuela se está salvando, ¿verdad? Pero se está salvando gracias a su mirada hacia lo que somos nosotros mismos, los venezolanos, hacia lo que podemos llegar a ser si realmente nos liberamos pues de estas determinaciones y de esta situación. De dependencias económicas o de una moneda específica, sí. ¿No? Que aparte nos cuesta, en el caso del, bueno, en el caso del Ecuador, que es un país dolarizado, nos cuesta un montón emitir, por eso es lo del dinero electrónico, etcétera. Y realmente comprar el papel, la impresión de las monedas es carísimo para todos los pueblos del mundo. Pero para embajadora, para que podamos ir entendiendo, si el petro va a tener el mismo valor de las materias primas, ¿cómo va a surgir eso? O sea, ¿cómo, entonces por qué de esa manera no se puede comprar directamente, por ejemplo, las materias primas, ¿no? Y ¿cómo va a paliar de esta manera toda esta crisis de inflación que también existe en Venezuela por todas estas arremetidas y bloqueos económicos de no poder utilizar su propio dinero que está incautado, por ejemplo en Estados Unidos con el caso de la de todas las gasolineras, de las reservas de las distribuidoras de PDVSA? De Circo. Ajá, así es. Sí, bueno, Venezuela, como tú bien lo mencionas, ha vivido desde hace ya algunos años un bloqueo de orden financiero. De manera recurrente a Venezuela le cierran las cuentas de sus instituciones, le cierran las cuentas de las personas. Te digo, yo fui cónsul general en Estados Unidos y a nosotros nos cerraron las cuentas del propio consulado, nos cerraron las cuentas de orden, las cuentas personales. Es decir, es una manera también de sabotear pues el curso normal y el trabajo normal de una misión diplomática. Esto ya tiene años, ¿no? Tuvo una manera pues de perturbar y de colocarlo uno en la situación de tener que resolver y de gastar gran cantidad de tiempo en burocracia y no en hacer el trabajo que tienes que hacer. Pero mira, fíjate lo siguiente, el tema del petro, ¿no? Exactamente, el petro va a tener, un petro va a valer un barril de crudo. Un barril de crudo, para los que no conocen, son 159 litros de crudo. Cada barril es igual a 159 litros. ¿Y el valor? ¿Cómo, entonces, fíjate lo siguiente, en este momento el barril de crudo venezolano debe estar 60, 63, 65, o sea, está más o menos alrededor de esto. Pero fíjate que para aquellas personas que conocen del mercado petrolero, y ahí sí te quiero hacer referencia, pues, ¿no? El más grande, uno de los más prestigiosos estudiosos del tema del petróleo, Daniel Yergin, premio Pulitzer en los Estados Unidos, escritor de un libro que se llama The Price, que se tradujo al español como La Historia del Petróleo. Él claramente dice que el petróleo no dura más allá del 2050. Estamos casi en el 2020. Estamos hablando de lo que puede quedar de petróleo en el planeta. Pudiéramos estar hablando de 20, 30 años. Entonces yo quiero que tú te preguntes, tú y bueno, y todo el pueblo del Ecuador que tienen que, digamos, conocer este tema, porque el Ecuador también es un pueblo petrolero, que tú te preguntes, ¿tiene justificación que con la situación de mengua de las reservas petroleras que hay en el planeta, el barril de petróleo cueste $60? Y que un iPhone te cueste $800. Entonces ahí tú te das cuenta que hay una manipulación de mercado. Probablemente el valor real de cada barril de petróleo es muy superior a lo que realmente está el mercado. El mercado hasta ahorita fuertemente manipulado. ¿no? Y todo. Entonces, por los intereses, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Esa es la forma. Pero qué bueno el valor, mira, el valor de cada Petro, es decir, cada persona que invierta un dólar, que compre un Petro, va a poder tener en las décadas siguientes va a poder tener, cuando el petróleo llegue a 100, invirtió $60 hoy día para comprar un Petro, pero entonces cuando el petróleo esté en 100, tendrá 100. Entonces, hay, digamos, es decir, es una criptomoneda, es una oportunidad extraordinaria de inversión, y esto es tan extraordinario que aquí se están vinculando de manera masiva países que entienden el tema geopolítico, como China, como Rusia, ¿entiendes? Entonces, bueno, creo que va a haber con toda seguridad ahora una persecución de lo que representa el petro, pero tenemos que ir abriendo los ojos y tenemos que proteger nuestras reservas, porque no solamente porque es nuestra reserva, sino porque es las posibilidades, las únicas posibilidades reales, Yomak, de acceder al desarrollo al que tenemos derecho. Y que se cambie o que se revire la cara de la moneda, como dice popularmente nuestro pueblo, y que realmente nuestros pueblos del sur, queridos amigos y amigas, tienen una riqueza económica, natural, de recursos naturales, pero sobre todo una riqueza cultural, de identidad y una historia milenaria, que eso no es gratuito, y eso es lo que nos fortalece como pueblos, y que podamos decir basta y organizar nuestras economías y nuestros desarrollos y ser solidarios y complementarios con otros países. Eso no le conviene a Estados Unidos. Es de así de simple. Entonces, lo que se juega aquí es los intereses del 1% de la población del mundo que maneja toda la economía. Es así de simple, y eso realmente va a ser manipulado. Pero bueno, ya conocemos la forma de operar del gobierno norteamericano, del imperio y sus aliados. ¿Cómo va a ser? Se dice que también se va a empezar a pagar al pueblo venezolano, ¿es verdad eso? Los salarios a través de la moneda Petro. Internamente, ¿cómo va a funcionar esta moneda? Y también nos preguntaban, ¿cómo, a nivel internacional, yo, por ejemplo, Yuma Ortiz, ¿puedo comprar un Petro? ¿Puedo acceder a la moneda Petro o no es así, como moneda digital? Sí, mira, yo creo que son mecanismos que todavía se están afinando a lo interno. Yo no tengo exactamente no te puedo dar todavía las metodologías, pero lo que sí te puedo decir es que bueno, que es una extraordinaria oportunidad. Y también no quería dejar de mencionar, Yumak, el tema, expresarle mis felicitaciones al pueblo del Ecuador, porque el 27 de diciembre se cumplió el 220 aniversario de el nacimiento de la gran libertadora del libertador, la gran Manuela Sáenz. Y bueno, también comentarte que estoy persuadida de que el mejor homenaje que se le puede hacer a la gran Manuela Sáenz, generala de Ejércitos Libertador, pues es abrir las grandes oportunidades, las grandes alamedas de la inclusión de las mujeres en la política. Creo que eso es un mensaje muy poderoso, pues, es decir, darle no solamente oportunidades a las mujeres de que tengan alguna oportunidad de ejercer cargos públicos, sino ejercer cargos de primer orden y de primera responsabilidad de la República. Creo que es un mensaje extraordinario que le hace honor a esa gran, lo que yo llamo la Rosa Luxemburgo de América Latina. Así es, porque es otra Manuela de esta patria grande, mi querida embajadora. Porque mira, no hay mujer más grande que Manuela. Manuela es la mujer más grande que parió todo el siglo XIX. Y tú puedes compararla con cualquiera de las otras grandes del siglo XIX y no hay ninguna más importante que Manuela Sáenz. Y realmente no se le da la importancia del legado como debería serlo. Solo es un referente a las Manuelas, en el caso del Ecuador, pero no todos los aportes invaluables que dio como mujer y la fortaleza de libertad que inculcó la Manuela Sáenz. Yo quiero comprometerle, mi querido embajador, yo sé que se tiene que ir, para un próximo programa hablar solo de la Manuela Sáenz, porque usted es una heredera de esta filosofía y es otra Manuela. Tenemos muchas Manuelas, digo, por esta patria grande. Sin esas mujeres valiosas no podríamos seguir caminando, digo yo, mi querida embajadora. Otro punto tema que no es tan trascendente, pero sí es importante aclarar por los medios de comunicación nefastos y que distorsión absolutamente de todo. Y ahora en el Ecuador tengo que decirlo con una pena en el corazón, medios públicos no tenemos. Y eso es públicos, discúlpeme, no sé qué clase de medios públicos. Y eso lo digo como Yumago Ortiz, no como Radio Casa de la Cultura, sino como Yumago Ortiz. Y también tengo que protestar de toda la mala información que se da y se publica de Venezuela, pero también todas las puertas que se han cerrado, queridos amigos, a estos grandes hombres valiosísimos que cuentan nuestra historia como debe ser. Primero al Juan Páez Millo, un gran historiador, luego al Jorge Núñez, al historiador también, al doctor Núñez, y ahora Jaime Galarza se retira del Telégrafo porque, aparte de que lo hacen gratuitamente sus aportes, ¿no? ¿Qué hacen? Simplemente sesgan o quitan lo que les conviene o no de un artículo determinado. Pero eso es gravísimo, entonces no va a haber libertad de expresión en los actuales momentos, eso habría que preguntarse. Esperemos que se corrija eso. Pero también se dio mala información y se ha victimizado a un terrorista asesino que fue muerto por no bajar las armas estos días pasados, mi querida embajadora. Sí, fíjate que me estás hablando del ex inspector de la Policía de Investigación y la Policía Científica de Venezuela, ¿no? El señor Oscar Pérez, quien infortunadamente resultó abatido, pero es importante subrayar que este señor secuestró un helicóptero y lo sobrevoló sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde tiró granadas. Sobrevoló también el Ministerio del Interior y Justicia, tiró entonces artefactos explosivos. Y yo quisiera que el pueblo ecuatoriano hiciera el ejercicio, ¿no? Hiciera el ejercicio de pensar la gravedad de los hechos criminales que inspector de la Policía Científica Venezolana ejecutó hace unos meses, ¿no? Imagínense que esto que ocurriera en Estados Unidos o ocurriera en Ecuador, que una persona secuestra un helicóptero militar, lo sobrevuela sobre edificios públicos y tira granadas, ¿no? Y luego él se fue, por supuesto, no hubo oportunidad de capturarlo en esta oportunidad. Él se fue y después entonces atacó varios fuertes y secuestró armamento militar. Es decir, este hombre infortunadamente estaba apertrechado con una agenda de orden terrorista. Ayer, en las últimas horas se dio el tema de que resultó abatido. Hubo la orden del presidente Maduro de negociar y de rescatar los vivos, porque hay que subrayar que el presidente Nicolás Maduro tiene ya toda una vida, tiene que 35 años trabajando como luchador de los derechos humanos. Esto no es nada nuevo. Quien conoce al presidente Maduro desde hace mucho tiempo, cuando era sindicalista, un hombre de verdad muy consustanciado con el tema de los derechos humanos. Entonces, él pidió que se le respetara la vida, pero se da un enfrentamiento en el que infortunadamente también resultan muertos tres policías nacionales bolivarianos que estaban cumpliendo su deber. Y hubo también un grupo importante de lo último que escuché, que había 8 funcionarios de la policía heridos. Gravemente. Entonces, fíjate lo siguiente, aquí se está posicionando la idea de que el gobierno venezolano no es un gobierno garantista de los derechos humanos. Y no hay nada más falso que eso, porque el gobierno venezolano ha sido extremadamente respetuoso del derecho a la vida, del derecho a la vida individual y del derecho a la vida social. Pues, y una demostración es el año pasado, a pesar de tanta violencia que generaron las guarimbas, realmente el gobierno con una pulcritud, con un respeto, porque realmente era como para meterlos todos presos o en otros países ya los hubiesen aniquilado a todos. Yo decía ayer, querido embajador, en Estados Unidos un loco hace ese tipo de cosas Y obviamente sin respetar la vida, sin que diga me rindo, ya lo disparan, porque es atentar a la vida. O sea, es terrorista, es un tipo que infundió miedo y asesinado a gente. Entonces, ¿qué pueden? Un país no puede defender su seguridad interna ahora. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué no se asustan de tanto muerto que hay en Siria, aquí mismo en nuestra frontera, en nuestro hermano país de Colombia? ¿Quién responde por esos mujeres, hombres, niños, líderes comunitarios y campesinos? Ahí nadie se asusta ni dice nada. Entonces ahora se le quiere dar el otro sentido de este terrorista asesino, convertirlo en héroe. Héroe será para los terroristas, pero para el pueblo valiente y heroico y digno que quiere la paz con su presidente Maduro, es un terrorista. Así es, y tienen que defender su seguridad. Mira, fíjate una cosa, toda la operación mediática de linchamiento que se ha hecho contra mi pueblo está orientada a suprimir la existencia del Estado Nacional y a que los altos funcionarios de Estado se cohiban de defender a la patria. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se busca es la lenidad de Estado. Nosotros los venezolanos somos un pueblo valiente y como hijos de Manuela e hijos de Simón Bolívar e hijos de el presidente eterno Hugo Chávez, no vamos a renunciar a nuestra obligación irrenunciable de defender nuestro país. Sí. Entonces estamos dando una gran batalla, estamos dando una gran batalla contra el imperialismo, estamos dando una gran batalla contra la guerra interna económica que se está, contra la guerra financiera, es decir, estamos dando muchas batallas, pero el pueblo venezolano está venciendo. Yo quiero irme con el siguiente mensaje. Tengan la certeza, hermanos y hermanas ecuatorianas, que el 2018 va a ser el año en el que se abren las grandes alamedas de la prosperidad, de la paz y de la felicidad para el bravo pueblo de Venezuela. Así es, que así sea y así será, mi querida embajadora. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus aportes. Uno siempre aprende muchísimo con la doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela acá en Ecuador. También le saludamos a nuestra querida Anita Castañeda. Muchísimas gracias por ese contacto y muchas gracias, mi querida Anita. Y bueno, seguiremos encontrándonos en programas próximos con la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vamos a hacer un corte musical y nos vamos con Venezuela y vamos a irnos con este cantautor maravilloso venezolano, un joven, que también la semana pasada pusimos algunas canciones de él, José Alejandro Delgado, Para Bailar Mi Coreografía, se titula la canción. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en Tazos de Nuestra Identidad. Cuando me ahoga la rutina y la cola se hace eterna, cuando la angustia me nubla el día, yo me concentro en la semilla, ella se convierte en tallo, en árbol, en flor, en fruta, en vida. Se convierte en fruta y en vida. Cuando la ruta se hace larga y el andar agotado, cuando la rabia inunda mi razón, yo me concentro en las hormigas, ellas chocan sus antenas y siguen la marcha con la carga pa' su guarida. Van con la carga pa' su guarida. Van con la carga. Cuando no se abren las puertas y no se encuentra la llave, cuando se espicha y derrite mi alegría, yo me concentro en verme desde arriba, le doy pausa a los dolores para bailar mi coreografía. Voy a bailar mi coreografía. Coreografía. Voy a bailar mi coreografía. Voy a recorrer mi geografía. que la corneta de los carros no te quiten la alegría. Para bailar mi coreografía, voy a bailar mi coreografía. Para bailar mi coreografía, voy a bailarla. Desde donde la Virgen del Panecillo da la bienvenida al sur de Quito, la Asociación Amigos por la Vida saluda al programa Trazos de Identidad a su hermosa conductora Yuma Ortiz y decimos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará, porque solamente nosotros podemos hacer lo que nadie más debe. Compañera Yubac, recibo un saludo de Cristian Mauricio Taquiza, la nueva sangre de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con Cuba, y deseándole muchos éxitos en su programa. Bueno, ya estamos de regreso y casi terminando el programa. Y me voy a despedir, les voy a dejar con el segmento de Recorriendo por nuestro Ecuador Milenario. Y hoy vamos a viajar a la provincia del Napo, para que usted siga conociendo nuestro maravilloso país. Y felicitar a todos esos ecuatorianas y ecuatorianas y los extranjeros quienes viven en nuestro país por recorrer, por acompañarnos y visitar a nuestro maravilloso, esas cuatro regiones que tiene nuestro hermoso país ubicado en la mitad del mundo. Quiero también, antes de despedirme, saludar a toda la gente que se ha conectado a través del Facebook, a Judy Rivera, Paulina Ñacato, Juan Acosta, a la Sandra Isabel Correa, Patricio Patrick Núñez, a María Teresa Vázquez, al Stalin Barrero, al Felipe Gómez, a la Natacha Reyes, a Luis Chandi, a la Marión Pimpampum, a la Mariel Carrillo y otras personas más que se han comunicado a través del Facebook y nos han puesto un link te gusta y que felicitan al programa y también a la embajadora de Venezuela y que les parece muy importante que se hable de la verdad de Venezuela y no como hacen otros medios de comunicación social. También a Fernando Ibarra, a Diego Ventimilla, muchísimas gracias por las comunicaciones y un abrazo siempre fraterno. Bueno, ya estamos terminando el programa, les dejo con Recorriendo por nuestro Ecuador Milenario. ¿Tenemos tiempo o podemos lanzar más bien música, mi querido? Sí, tenemos tiempo, a mi querido Pancho, a quien le agradecemos por siempre estar pendiente del programa y en la parte técnica y de control. Bueno, muchísimas gracias, les dejo con Recorriendo nuestro Ecuador Milenario y siempre un correcto pensar, sentir y actuar, y no que no nos dejemos sorprender por las falacias que se escuchan y publican y hablan en los medios de comunicación que realmente distorsionan muchos de ellos, absolutamente, la verdad, en beneficio de los intereses de un grupo determinado. A concienciar muchísimo lo que está pasando en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero, queridos amigos. Calla Cama, chao, chao, un abrazo. Recorriendo por nuestro Ecuador Milenario. A paso de Charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia de Napo, su capital, Tena, con una población de 79.139 habitantes, una superficie de 12.200 kilómetros cuadrados. Un coloso de tres picos nevados, el volcán Antisana, guarda el ingreso a esta tierra de agreste selva, montañas y caudalosos ríos. Esta provincia encierra una de las regiones más diversas del país, donde el visitante puede explorar y disfrutar de muchas actividades. Ubicada al nororiente del Ecuador en la región amazónica, la provincia lleva el nombre de su principal río, afluente del Amazonas. Limita al norte con las provincias de Pichincha y Sucumbíos, al este con la provincia de Orellana, al oeste con las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, y al sur con las provincias de Tungurahua y Pastaza. Napo tiene cinco cantones: Tena, Archidona, El Chaco, Quijos y Carlos Julio Arosemena Tola.